Bienvenidos al Foro Educativo Virtual Evolución del Hardware. Todos sabemos que con el paso del tiempo, la tecnología continúa su evolución a pasos agigantados, a tal punto que prácticamente cada año nos asombramos con innumerables artículos tecnológicos que encontramos a nuestra disposición. Me parece interesante que podamos compartir ideas, conocimientos y criterios acerca de la forma como ha ido evolucionando el hardware desde los años en los cuales aparecieron las primeras computadoras hasta hoy en día, que podemos encontrarlas en todas partes y con funcionalidades diversas. Ingresemos a este foro y trabajemos juntos para que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea un éxito. Soy Lorena Jaramillo, su instructora.